Buenas tardes o buenas lo que sea, porque puede que nos escuches en directo o en diferido, El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la FM o también en radiotopo.noblezabaturra.org o bien en la web de las Radios Libres, radioslibres.info. Unas Radios Libres como la Federación Aragonesa, que celebró este fin de semana en la Harinera de Zaragoza sus 25 años de existencia y que fue pues una gozada, la verdad. Muchas gracias a la gente que pasó por allí, muchas gracias a los grupos que tocaron, sobre todo a los Incombustibles Drunken Cowboys, que ya no sé cuántas veces han tocado para nosotros, y bueno, pues la verdad es que muy buenas sensaciones. Recordarte que este programa pues se emite los jueves en directo a las 20 horas, pero que puede ser que nos estés escuchando desde diferentes puntos del estado o de Latinoamérica, y que también puede ser que bueno, pues que nos escuches en streaming. Y vamos a por otros 25 años más, ¿no? Y hoy comenzamos nuestro Acrotador con un artículo de Leo Vargas de qué son las empresas que se hacen con las contratas municipales, quién hay detrás, etcétera. Seguiremos con antimilitarismo y con la 29ª marcha contra el polígono de tiro de Las Bardenas. Abriremos bloque de represión con el fin del juicio de los 8 de Iesa, con la alegría de que al menos no van a entrar en prisión, y veremos a ver cuál es la sentencia definitiva. Seguiremos con una agresión de la Guapo, ya sabéis, este cuerpo de la policía local que agredió a un menor. Absueltos los Mossos acusados de mutilar a Esther Quintana, la chica que perdió un ojo en una manifestación. Seguiremos con la extradición a Alemania de una anarquista detenida en Barcelona y finalizaremos con un artículo que habla de una sentencia sobre móviles convertidos en micrófonos y el uso que hace de estos la policía. Pasaremos a un mini bloque de cárceles con la investigación a 6 carceleros por torturas en la cárcel de Teixeiro. En cuanto a movilizaciones, mencionaremos a las marchas de la dignidad. Hablaremos también de la abstención con un artículo que se llama el extracto de un artículo que se llama 365 días de municipalismo, el ocaso de una ilusión. En cuanto a ecología, comentaremos alguna cosa sobre el arbolado zaragozano. También hablaremos del TTIP y del secretismo del tratado que va a suponer pobreza a ambos lados del Atlántico, pobreza entre las clases más bajas de Europa y también pobreza en las clases más bajas de Estados Unidos. Es un tratado absolutamente clasista que solo va a enriquecer a las grandes corporaciones, multinacionales, empresas, etcétera, pero para nada a la gente de la calle. En cuanto a internacional, nuevos desalojos de refugiados en Grecia. También comentaremos, si nos da tiempo, un artículo de el mercado de órganos en las guerras, siempre se benefician algunos, y algunos pues vendiendo armas, otros vendiendo contrabando o haciendo contrabando de otras medicinas, etcétera. Y ahora también hay un floreciente mercado de órganos en lo que se refiere a las guerras. Y finalizaremos con un herido grave, fotógrafo francés, por una pelota de goma de la policía, cómo no. Y hemos agradecido antes los 25 años de Misiones Libres y ahora os queremos dar un par de primicias. Para empezar, recomendaros que de aquí a nada va a ser la Semana Cultural de la Magdalena, este barrio zaragozano que organiza sus propias fiestas alternativas. Así que estáos al loro porque a mitad de junio, pues Semana Cultural de la Magdalena. Y una excelentísima noticia. Reabre Radio Espiritrompa en Sabiñánigo y en el Pirineo Aragonés. Esta emisora, pues el 2 de julio, allá en torno al 1-2 de julio, celebra unas jornadas en Caldearenas. Caldearenas, hay estación del Canfranero, así que si os queréis acercar, pues habrá zona de acampada y todo eso. Y reabre esta queridísima radio Espiritrompa, bueno, pues una, no todo ha de ser en las capitales, y de hecho, pues mola que se hagan cosas así. Yo voy a hablar un poco de lo que son las empresas que se hacen con las contratas municipales. Y bueno, se podría intercambiar el nombre de la ciudad, voy a hablar de Zaragoza, pero las empresas seguirían siendo prácticamente las mismas. Un grupillo de no más de 15 empresas copan la práctica totalidad de los platos fuertes de las contratas. Limpieza de edificios, limpieza viaria, mantenimiento, seguridad, transporte. Es un texto de Leo Vargas, de la Asociación Vecinal de la Magdalena, Calle y Libertad de Zaragoza. Y es que en estos últimos meses, y sobre todo si sois fieles oyentes de Radio Topo, habréis escuchado que se han dado vueltas con la cuestión de una eventual remunicipalización, maldito palabra, de los servicios que prestan varias empresas de contratas. En Zaragoza, así como en muchas otras a lo largo y ancho de la península, son muchos los puestos de trabajo que generan estas corporaciones, todas ellas grandes empresas con miles de trabajadores que al mismo tiempo se embolsan cantidades muy sustanciosas de dinero público. Y el cambio de gobierno municipal ha ido sacando a la luz varios casos de incumplimiento de condiciones por parte de estas empresas, algunos totalmente escandalosos, lo suficientes como para poder hacer una extensa noticia sobre el tema. ¿Pero quiénes son estas empresas? Pues bueno, esto va a ser un sucinto repaso, un repaso didáctico, dado que es mucho más difícil aclarar por qué monstruos empresariales como Eulen, FCC, Securitas, Ferrovial o Valoriza ganan un concurso tras otro para organismos estatales, considerando que la eficacia económica de dichas labores mediante la externalización sería como poco cuestionable. Y cuando hablamos de estas marcas, ¿estamos hablando de un simple intercambio económico o hay algo más allá? ¿Hasta qué punto son cruciales en la gestión de la realidad cotidiana y qué peso tienen las instituciones? Las respuestas están más a la vista de lo que suponemos. Al igual que un prestamista tiene agarrado a un mal pagador, corporaciones a las que se les adeuda millones de dinero público terminan teniendo una labor de control real sobre trabajos que se desempeñan para lo común, pero que derivan en beneficio económico a sus juntas de accionistas. Algunas son un clásico en nuestra ciudad y en muchas otras, como es el caso de FCC. Pegada como garrapata a la gestión de la limpieza viaria desde hace décadas, se benefició de la desaparición de los jardineros municipales a mayor gloria de sus dividendos. Recibió la contrata de jardinería desde el primer momento y ahí sigue. El poderío de FCC en estos dos sectores la convierte en prácticamente un oligopolio. Ya en 1911 estaba en el sector de la limpieza y es una multinacional con unas cifras de vértigo y presencia en 34 países. En Zaragoza se hace constantemente con contratos más que ventajosos y mantiene segundas marcas del grupo como Celsa para hacerse con contratos de limpieza de edificios. Por otro lado, se ha asegurado pliegos ventajosos y de muy larga duración, lo que equivale a un control muy grande sobre su parcela de negocio. En la limpieza tiene contrato hasta 2020 y de propina a la ciudad le cayó una revisión de precios vía judicial que obliga a pagar casi 11 millones más por los servicios de 2 años. Son cifras de vértigo, como os podéis hacer idea. Otro miembro de este grupito selecto es Ferrovial, propiedad del segundo hombre más rico de España, Rafael del Pino, y su influyente familia. Está entre las 10 empresas más valiosas del IBEX 35. Fundamentalmente es una constructora y pasó a diversificar actividad a través de su matriz Ferroser y se ha ido zampando buena parte del mercado de servicios a través de mantenimiento y limpieza. En los últimos 5 años, la empresa ha llegado a llevar prácticamente toda la limpieza de edificios del ayuntamiento, administrativos, socioculturales, teatros. Además, también gestiona las piscinas de verano, instalaciones deportivas de gestión público-privada y servicios de mantenimiento. No solo eso, sino que se ha extendido por todo Aragón y tiene también contratos con el Ayuntamiento de Teruel, Alcañiz o Fraga. Sus miles de trabajadores la convierten en un lobby de facto dentro de lo público. Un dato curioso, Ferroser sustituyó el año pasado en la limpieza de edificios administrativos de Zaragoza a la eterna Limasa, empresa de limpieza que ganó decenas de concursos uno tras otro en Zaragoza. ¿Cuál era la poción mágica de esta empresa en un mercado tan competitivo? Pues vaya usted a saber, pero es sospechoso como poco que alguien se tire ganando hasta 20 contratos seguidos. Y no podía faltar la tercera de las grandes constructoras, SACIR, a través de su marca Valoriza Facilities. Aunque ahora tiene una presencia mucho más modesta en el ayuntamiento en cuanto a limpieza, llevando la Casa de Amparo y pendiente de empezar con los teatros municipales, se hizo en 2008, vía su filial francesa IFACH, con Ambitec, empresa que lleva el mantenimiento de instalaciones municipales en diversas cuestiones como climatización. Como todas las grandes constructoras, SACIR vio el filón de los servicios públicos y poco a poco se ha ido haciendo con su parcela del mercado. En un mismo centro, diferentes marcas reparan el aire acondicionado, limpian el baño, pero el dinero, con diferentes nombres, va a una misma empresa matriz. Y cómo olvidarse a todo un clásico en el mundo de la subcontratación de servicios por todas las administraciones como es Eulen. Por supuesto, también tiene su cachito en el consistorio zaragozano con limpieza en colegios públicos y centros deportivos, así como socorrismo, y gestiona una ludoteca, aunque se ha visto desplazada en labores de seguridad. Con varios de sus directivos muy vinculados al PP, Eulen aparece y desaparece por todos los niveles de la administración pública, pero siempre está allí. Eulen además tiene su propia ETT, Flexiplan, y un negocio con pingües beneficios en seguridad y limpieza, pero también ha abierto nuevas vías de mercado hacia la gestión de los servicios sociales y de dependencia. Es por ello que la podemos encontrar gestionando pues desde residencias de ancianos hasta, por poner un ejemplo, reformatorios, centros de menores, asistencia psiquiátrica. pero en Zaragoza, en el tema de seguridad privada, desde hace un tiempo se está llevando una generosa suma a la multinacional Securitas. Esta empresa de origen sueco, que tiene en nómina una plantilla de 200.000 trabajadores, obtiene rendimientos irregulares del consistorio, pero constantes, pues se la contrata según demanda. Cosa chocante, habida cuenta que la ciudad se supone que dispone de un cuerpo de policía local bastante bien retribuido y que se jubilan con poco más de 50 años para las cuestiones de seguridad. Y no hay que olvidarse de una de las concesiones más polémicas y que más disgustos ha traído tanto a la ciudadanía como al Ayuntamiento de Zaragoza, a UTSA, antes TUTSA. La flota de buses urbanos de Zaragoza es gestionada por la empresa mexicana Grupo ADO, que compró en 2013 el Grupo Avanza y desde entonces no ha parado de hacer caja gracias al Estado. El negocio es bien simple. Se ha hecho con toda una serie de de concesiones en las que no se tiene que preocupar por vender un billete, dado que cobra por kilometraje. Y, como en el caso de nuestra ciudad, parecen no tener alternativa pública posible. Un monopolio en la práctica, un chollo para la empresa y un mal negocio para sus trabajadores. Una contrata que ha traído muchos dolores de cabeza al actual consistorio porque, en la práctica, deja el transporte público en manos de AUTSA hasta 2024. Este es uno de los varios regalos envenenados que dejó el anterior ayuntamiento, al dejar cerrados contratos muy a largo plazo que impiden la renuncia sin generar un oneroso coste al erario. En honor a la verdad, también hay que reconocer que hay alguna empresa más o menos local en labores municipales, como la Grausina Multianao en limpieza o Montisa en mantenimiento, aunque esta última también tiene capital internacional. También hay pequeñas empresas que gestionan, por ejemplo, centros de tiempo libre o ludotecas, pero lo cierto es que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de las contratas municipales lo son para grandes corporaciones y que de momento la municipalización parece compleja a corto plazo, porque queda la cuestión de en qué condiciones trabajan estas personas. Por lo pronto, la contratación a tiempo parcial es casi la norma en sectores tan precarios como la limpieza de edificios y locales. Hay mujeres contratadas hasta por una hora diaria y se han tenido conocimiento de toda suerte de irregularidades, como despedir al presidente del comité de empresa de FCC Jardinería, delegados o a delegados sindicales en activo, a una trabajadora embarazada. También se han denunciado horas extras irregulares, bajas y vacaciones que no se cubren pero se cobran, o toda suerte de triquiñuelas como facturar mantenimientos de maquinaria que ni tan siquiera estaba en funcionamiento, como pasó con la depuradora de la Almozara en Zaragoza, o hacer figurar como trabajador de un centro municipal al gerente de la empresa, como se descubrió que estaba haciendo Ferroser. Aclarar que si estas empresas pierden los contratos, las alternativas son parecidas o casi idénticas. Hablando claro, la mayoría de los grandes negocios a la postre son propiedad de unas pocas multinacionales que pactan precios y mercados para no chafarse unas a otras. Y el caso que nos ocupa no es una excepción. Y por si hay algún problema, casi todas las grandes empresas tienen segundas marcas, como CESPA en el caso de Ferrovial o Celsa en el caso de FCC. No son todas, por supuesto. Nos dejamos en el tintero algunos de los monstruos sagrados de la contratación como Acciona, ISS, Proseguro, Clece. Eso no quiere decir que no estén presentes en Aragón, sino que en estos momentos no trabajan para los servicios municipales. Pero un paseo por la geografía peninsular y el mundo de este tipo de concesiones revela siempre los mismos nombres, triquiñuelas parecidas a las zaragozanas y la sospecha de que un montón de dinero se va en los beneficios de las grandes corporaciones y que seguro que podría destinarse en mejorar los servicios que ahora se asumen como externalizados. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gump! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gump! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y esto que escucháis son Yes, uno de los grupos de rock progresivo que tanto le gustan a mi compañera de programa. Bueno, le gustan más King Crimson, pero bueno. Pues sí, me mata la cabeza el rock progresivo. Y comenzamos con... una marcha que ya también tiene bastantes años, concretamente 29, y es que es la 29ª marcha contra el o por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, que se va a celebrar este próximo domingo. Este domingo se celebrará esta nueva edición de la marcha, que tiene concesión hasta el 2028, pese a las continuas protestas y proposiciones no de ley a un lado y a otro de las Bardenas Reales. Este domingo 5 de junio partirá a las 12 de la mañana desde el Mirador de Aguilares en el Parque Natural la, como os decía, ya 20ª marcha por el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Los actos comenzarán dos días antes en Tutera, donde se homenajeará a Gladys del Estal, asesinada por la Guardia Civil en este mismo lugar en el año 1979, y al siglo pasado, mientras protestaba contra la energía nuclear y el polígono de tiro. Hace ya casi 30 tacos que la Asamblea Antipolígono organizaba la primera marcha por el desmantelamiento de este polígono de tiros. En ese camino ha habido momentos duros, particularmente los años del 2001 y 2008, en los que la Asamblea creyó rozar el objetivo sin llegar a alcanzarlo. Pero están muy por encima de los intereses de la defensa, o de lo que ellos llaman la defensa, que el de los habitantes de la zona. El polígono de tiro sustenta económicamente a varios de estos congojantes, hasta un total de 22 entidades que componen la Junta de las Bardenas Reales, y que entre otros municipios y territorios navarros y maños aragoneses se encuentra también el Monasterio de la Oliva, que también parece ser que es propiedad del ejército, vaya. El objetivo de esta asamblea es el total desmantelamiento del polígono de tiro y con los valores de la paz y de la solidaridad. Así se va a manifestar, lo van a manifestar en el lema de esta ya 29ª marcha. Asimismo, y ante la confusión que se puede estar generando por algunas noticias con respecto a la fecha de renovación del convenio entre Defensa y la Comunidad de Bardenas, desde la Asamblea recuerdan que en el 2018 aumenta el canon que Defensa pagará a Bardenas, y la renovación del convenio no será hasta el 2028. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Y comenzamos el bloque de represión con una noticia medio buena, que es que la acusación particular y la fiscalía se han visto obligadas a rebajar las penas para los 8 de Yesa. ya que el médico forense y el perito de parte han cuestionado con sólidos argumentos los partes de lesiones de los agentes de la Guardia Civil. Por ello, se han visto obligados a rebajar sus peticiones, lo que implica el no ingreso en prisión para estas 8 personas. Por su parte, la defensa sigue solicitando la libre absolución, lo mismo que nosotros y nosotras y la gente solidaria con los 8 de Yesa, que es lo que exigimos, la libre absolución de estos activistas que su único delito puede ser el intentar por todos los medios que tenían en su mano, pues que es la movilización, la solidaridad, el apoyo mutuo, pues el intentar que defender su tierra y su espacio, cosa que desde luego es lógico y normal. Hasta 8 de los 11 partes de lesiones que se habían presentado como prueba de la Fiscalía y la acusación han sido desmontados uno por uno, y la falta de información con la que contaba el médico forense a la hora de hacer sus valoraciones en relación a las lesiones sufridas por los agentes han servido para echar abajo 8 de estas 11 peticiones de indemnización. El antiguo director del Instituto Anatómico Forense, o sea, no hablamos de cualquiera, el reconocido doctor Cobo, ha hablado de la complejidad médica del caso debido a que él no ha tenido no ha tenido acceso a datos y que podían ser relevantes. Además, otro doctor, el doctor Gago, médico especialista en valoración de daño y perito de parte, ha corroborado las afirmaciones realizadas por el doctor Cobo. Asimismo, el tiempo de baja se ha reducido de 204 a 60 días y también ha afirmado el doctor Cobo que se partía de un diagnóstico que en el que se decía una cosa y luego sus exploraciones daban al traste con estos diagnósticos y se demostraba totalmente lo contrario. Incluso en un momento de la declaración, el médico forense se ha visto obligado a decir que sentía gran vergüenza personal por no haber tenido acceso a toda la información, haciendo referencia a una presunta ocultación de datos. Lo ha dicho así declaró el médico forense. Ante lo cual, pues se han visto obligados a tener que rebajar las penas. Como el primer día del juicio, ayer miércoles, los 8 de Yesa volvieron a estar arropados por decenas de personas que han acudido a las puertas de los juzgados para mostrar su apoyo y solidaridad. Y es que el clamor popular demanda la libre absolución, como os decía antes, porque estas personas lo que han hecho es manifestarse y luchar por defender su tierra, por defender su modo de vida, por defender su entorno. Esta es la salida del juzgado de los 8 de Yesa con aplausos de toda la gente que acudió allí. Comentar que bueno, pues que la cosa ha ido de momento bastante bien, que la Guardia Civil ha hecho un ridículo palmario, pero que bueno, confiamos en que pues todavía quede en menos que la petición esa fiscal, porque aún así 2 años es una auténtica barbaridad. Y seguimos aquí en Zaragoza. Desde el Grupo de Derechos Civiles 15M han denunciado que el pasado lunes 23 de mayo a las 8 de la tarde y a escasos metros de las puertas del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno, un niño de 12 años fue agredido por un miembro de la Unidad de Apoyo Policial Operativo, los conocidos como Guapo, mientras repartía octavillas en las que se denunciaba la muerte de su tío, de la que os hablamos aquí, de Miguel Ángel Fernández, bajo custodia policial en los calabozos de la comisaría de Ranillas, el miércoles 6 de abril debido a un edema pulmonar agudo, según la versión oficial. Como convocante legal de la concentración y uno de los diferentes y diversos colectivos que están prestando apoyo a la familia de Miguel en su reclamación de justicia, Derechos Civiles 15M condenan esta agresión vergonzosa y cobarde, insisten en recordar que la lista de agresiones cometidas por la Guapo es intolerable y exigen medidas a los responsables institucionales del Ayuntamiento de Zaragoza para que estos atropellos no se repitan nunca más y quienes los cometen asuman las debidas consecuencias disciplinarias. La familia del menor ha presentado, como os decía, una denuncia. Corría el año 1980 cuando el Ayuntamiento de Zaragoza decía responder al fortísimo incremento de la delincuencia con una nueva unidad de vigilancia especial, la famosa V de la Policía Local. La unidad especial que heredó de su antecesora un buen número de prácticas de criminalización de la pobreza y maltrato a la disidencia social acabaría protagonizando abusos, agresiones a periodistas, palizas a miembros de movimientos sociales y a ciudadanos en general, el asesinato de Ángel Lapuente, menor de edad que conducía desarmado un coche robado, y frecuentes patrullas informales, entre comillas, de agentes de paisano. 10 años y muchas protestas después, la reestructuración de 1990 sustituyó a la V por la UCE, servicios especiales y barrios rurales, por una unidad de protección ciudadana y una unidad de prevención. En 1995 la plantilla total de la policía local aumentó hasta los 1000 efectivos. En el 96 nacía la denominada policía de barrio, cuyo despliegue en la ciudad duraba poco más de 3 años y que no gozó de la aceptación de los ciudadanos y ciudadanas. Actualmente, Zaragoza tiene cerca de 200 agentes de policía local por cada 100.000 habitantes, objetivo reconocido públicamente en el 2008 tras la creación de los Guapo. Muchos miembros de la antigua V han acabado adiestrando, dirigiendo o compartiendo uniforme con los integrantes de esta Guapo desde el 2007, y como ocurriera con la V, desde su creación han acumulado docenas de denuncias por montajes policiales, redadas raciales, identificaciones arbitrarias, intimidaciones, vejaciones, torturas y malos tratos. Civiles y desde otros movimientos sociales se exige la disolución de una unidad que ha protagonizado no pocos incidentes que hemos relatado aquí en Radio Topo y también en otros medios como el Arainfo, y también hay 3 informes que tratan de visibilizar estos abusos llevados a cabo desde Derechos Civiles 15M. Y bueno, recordar que también aquí esta radio o parte de esta radio fuimos víctimas también de la famosa V. Para los que no estuvisteis este fin de semana en los vídeos que se proyectaban de sobre historia de las radios libres, pues recordar que eso, que la V, la anterior unidad de la policía local que precedió a Lo Guapo, cerró las instalaciones de Onda Borde de forma totalmente irregular. Y también asaltó el local, el antiguo local de Barrio Verde, provocando y calentando heridos, ¿no?, el lomo a muchísima gente. Y otros que han quedado impunes son los 2 Mossos acusados de mutilar a Esther Quintana. Esta grave lesión, la pérdida de un ojo, pues ha quedado impune, ya que la Audiencia de Barcelona ha absuelto a estos elementos, al subinspector Eduardo Casas y al escopetero de la brigada móvil llamado Llorenç Benjumea, al considerar que no se puede demostrar la autoría del disparo. Bueno, pues era algo que ya nos temíamos y que también se temía tanto el abogado de Esther Quintana como la propia víctima, y bueno, pues al final la cosa va a quedar en la indemnización pecuniaria y no con una sentencia condenatoria. Y la tristemente famosa jueza por reaccionaria Ángela Murillo ordenó la extradición a Alemania de la persona detenida el pasado 13 de abril, acusada de haber participado en el asalto a una entidad bancaria en la ciudad de Aachen. Esta extradición se podía producir en cualquier momento en los próximos días. Esta persona fue detenida el pasado de abril durante esa macrooperación policial en la que se registró y saqueó el centro social de los Bloques Fantasmas y algún domicilio particular siguiendo una comisión rogatoria internacional emitida desde Alemania. Es por ello que hacen un llamamiento, bueno, se ha hecho un llamamiento para unas concentraciones que tuvieron lugar ayer, miércoles 1 de junio, en diferentes ciudades, aquí en Zaragoza. También la hubo en la Plaza de la Magdalena. Decir que también por dentro de esta investigación hay otra anarquista holandesa detenida que está a la espera de juicio en prisión preventiva. Y vamos a finalizar nuestro bloque de represión con una sentencia que revela que la policía puede convertir los teléfonos pinchados en micrófonos de ambiente. Se supone que son los que están pinchados con una orden judicial, pero ¿por qué no pensar que también lo harán con los que no están, los que no tienen ninguna orden judicial, ¿no? Cosa que además ha sido bastante habitual por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Esta capacidad técnica se llama SITEL, es un sistema incorporado en el 2004 que permite prolongar la grabación hasta que la gente decida, y en los teléfonos móviles intervenidos se puede grabar desde que se comienza a recibir la llamada sin que la persona haya descolgado siquiera. Esto ha sido confirmado por el Tribunal Supremo el 3 de mayo en una sentencia contra 5 personas por tráfico de drogas. Pese a que en estas intervenciones telefónicas había escuchas que tenían que ver con la vida privada de estos acusados, pues concretamente la conversación con sus hijos, que se supone que, o sea, menores, que además deberían de gozar de especial protección. Este sistema de interceptación telefónica comenzó a utilizarse en el 2004... y a finales del 2009, el dirigente del PP, Esteban González Pons, acusó a Alfredo Pérez de Rubalcaba, que entonces era ministro del Interior, que utilizaba SITEL para espiar a miles de españoles sin control judicial. Ahí quedó la cosa, y bueno, como no hubo pruebas que SITEL utilizara pinchazos sin autorización judicial, pero aquella polémica nunca abarcó la utilización de los teléfonos como micros de ambiente, sencillamente porque se desconocía que SITEL tuviera capacidad para hacer algo así. Pues bueno, para los que dicen que los teléfonos no pueden ser intervenidos, etcétera, etcétera, pues aquí tienen la demostración de que sí, y esto ya dicho por el Tribunal Supremo, que además se puede hacer. Y abrimos espacio para hablar de cárceles, y la fiscalía acusa a seis están investigando a 6 funcionarios de Teiserio por torturas, y la fiscalía ha acusado a 3 por delito de lesiones. 4 de los empleados fueron castigados previamente a raíz de otra investigación llevada a cabo por Prisiones. Esculca denuncia nuevos ataques a estos internos, concretamente al recurso APR, que sufrió graves torturas demostradas, ya que tuvo que ser intervenido con una gravísima hemorragia interna, el bazo roto, el bazo, no el brazo, el bazo, el órgano interno, me refiero, y 2 costillas, que además una le había perforado el pulmón. Esta persona está viva pues porque no le tocaba, como se dice en mi pueblo, y por todo esto acusan a 3 de un delito de lesiones, que es súper fuerte. Los hechos están probados con el agravante de abuso de autoridad y con el de actuar, que están recogidos en el Código Penal. Y pues, decir que esta persona también sufrió esta agresión junto con su hermano, pero su hermano no sufrió tantos golpes, patadas, golpes contra el suelo, en fin, o sea, porrazos. Es que viene aquí la descripción de las torturas y pues no las voy a leer, porque la verdad es que no son agradables. Esto ocurrió la madrugada del 8 de junio de el del año 2000, del 2012. Bueno, pues esta persona todavía tiene secuelas gravísimas de esta brutal paliza que sufrió por parte de los funcionarios de esta cárcel gallega. Ahorra en Verti.es. Vamos a hablar ahora de movilizaciones aragonesas, de las Marchas de la Dignidad, que se manifestaron en Zaragoza y Huesca este sábado para exigir pan, trabajo, techo y dignidad, reclamar el no pago de la deuda y una vida digna, denunciando las políticas basadas en la austeridad, la destrucción de derechos laborales y la privatización de bienes comunes. En la primera de las citas tuvo lugar en Huesca, decenas de personas se concentraron en la plaza Luis López Ayoé de la capital alto aragonesa. En Zaragoza, cientos de personas recorrieron el centro de la ciudad hasta la plaza El Pilar, donde concluyó con la lectura de un manifiesto por parte de Chema Arroyo, de los 8 de Yesa, precisamente, y durante el recorrido se pudieron ver pancartas de diferentes colectivos y organizaciones que forman las marchas contra la violencia machista, contra la OTAN, en defensa de la sanidad pública, contra la reforma laboral, por la libertad de el sindicalista Andrés Bódalo, que por cierto la gente del SAT sigue en huelga de hambre, creo que son ya 19 días los que llevan en huelga de hambre. Y bueno, pues se habló de que los derechos hay que reclamarlos en la calle, no olvidar que la calle es un instrumento de lucha, recuperando el retroceso vivido durante estos últimos años. Bueno, en eso yo creo que también el retroceso se ha dado precisamente porque ha habido gente que está más preocupada por formar parte de un partido que por utilizar la calle, la movilización y la presión social como forma de lucha. Precisamente, una forma de lucha que con el caso del Banco Expropiat está dando sus frutos, como lo dio también en Gamonal, y precisamente es con la unidad, la no división entre ocupis buenos, ocupis malos, sobre todo también con el apoyo de muchos vecinos y vecinas. Y pues se ha demostrado que es una manera efectiva y de luchar, y que desde luego aquí importas o sales en los papeles o te toman en cuenta cuando la gente sale a la calle a hacer barricadas, porque si no, la verdad es que ¿cuántas veces se habían preocupado de las actividades sociales que hacían en el Banco Expropiat? ¿Cuántos medios de comunicación habían acudido a contar cómo se organizaba la gente allí? Nunca. Sin embargo, pues la atención mediática, desde luego, sí que es impepinable que se consigue así. Y bueno, esperemos que este conflicto con lo del, bueno, precisamente con lo del pago del alquiler, que los ocupas no exigían que les pagaran el alquiler, ni exigen que les paguen nada, ni que les compren ningún local. Solamente que ellos se quieren quedar en ese espacio que es un símbolo de precisamente de cómo un espacio que estaba dedicado a la especulación, etcétera, como era un banco, ahora estaba dedicado a otras cosas mucho mejores. Y vamos a leer brevemente un artículo que nos hace pensar en la abstención en las próximas elecciones, que siguen diciendo que son una segunda vuelta, pero no son una segunda vuelta. Eso es mentira, eso lo están diciendo varios partidos, y no son la repetición de las mismas que hubo anteriormente. Y bueno, este es un artículo que se llama 365 días de municipalismo, lo que es una ilusión. Está escrito por Rafael Cid, está editado, ha sido publicado en El Rojo y Negro, que es el periódico de la CGT. Cuando allá por el año 2014 surgió en la política institucional Podemos, contó con el beneficio de la duda de hasta qué punto podía ser fiel al espíritu 15M, las mareas, las plataformas y otras expresiones de activismo social. El halo de ese capital social fue lo que contribuyó a que el nuevo partido diera la campanada a las elecciones europeas, a costa de Izquierda Unida, que vería frenada en seco la tendencia ascendente que todas las encuestas pronosticaban. A partir de ahí vendrían los cálculos políticos que aconsejarían a su cúpula despreciar el ámbito de lo local por valorar negativamente las limitadas competencias operativas del municipalismo, a fin de reservarse para las generales y optar por la participación en candidaturas ciudadanas con otras fuerzas con arraigo en algunas de las urbes, como por ejemplo Zaragoza, Madrid, Barcelona, Cádiz, etcétera. Desde entonces ha pasado más de un año y con este periodo de gracia el balance no solo tiene perfiles contradictorios, sino que incluso a veces regresivos. El cambio de criterio de Podemos, aceptando ahora la coalición con la Izquierda Unida de Alberto Garzón, que rechazó para el 20 de diciembre, cuando el joven dirigente comunista decía que Podemos ha aceptado gran parte del discurso de la derecha, es un indicio de que este presumible bajamar popular se extienda también a Izquierda Unida, pues concretamente lo que se refiere a la oposición a la OTAN, en la que Podemos no solo no se oponen, sino que además presentan a Esquemaz a las elecciones. Mero cálculo electoral que se vende en la excusa de favorecer la remontada, igual que lo fue la rotunda negativa de Izquierda Unida a unirse a Podemos cara a la consulta europea del 2014. Sin embargo, hoy es el núcleo de las confluencias donde se puede producir situaciones turbulentas, porque aquella frescura de que esos grupos demostraban hoy revelan sus primeros achaques y los efectos pueden convertirse en un lastre para el ansiado sorpaso. Basta con mirar los trasiegos que andan metidas dos de sus más emblemáticas representantes, Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid, acariciando una saga fuga hacia posiciones del PSC-PSOE de Salvados a Sálvame. Este punto de encuentro para la regidora catalana ha culminado pactando con los socialistas catalanes en el ayuntamiento, concediéndoles el puesto de segundo teniente alcalde en la persona de Jaume Collboni. Acercamiento forzado por la precaria minoría que ostenta el grupo de Barcelona en Común. Todo esto, además, con el estreno del documental sobre su trayectoria civil, la alcaldesa se llama, y sincronizado en su bordadura con otro documental producido por el dueño de Público, de La Sexta, sobre la figura de Pablo Iglesias, Política Manual de Instrucciones, que es un documental que ha hecho Fernando León de Aranoa, en el que se supone que narra la construcción del partido Podemos y que se supone que es una cámara con una cámara, digamos, neutral. Parecidas horas bajas acusa también su compañera de fatigas, ahora Madrid, al paso alegre del buenismo. Manuela Carmena va defraudando las expectativas depositadas por muchos ciudadanos en el colectivo que lidera y devaluando su programa de mínimos. Sonora indigna fue su embestida pública contra los titiriteros, calificando la actuación de deleznable e incluso en un primer momento apoyando la denuncia de la audiencia. Ratica la creación del equipo de trabajo para renovar el callejero de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica, integrado por los sectores más contrarios a la reparación integral de la afrenta civil. Regresiva la anulación de la promesa electoral de remunicipalizar los servicios públicos de limpieza, ¿a qué no suena esto? Y contradictoria y dudosa la ética de subvencionar con 1 millón de euros una empresa radicada en Singapur para que Bollywood 2016, los Oscars del cine indio, se celebren en Madrid. Todo esto seguramente tiene que ver con una falsa percepción de la realidad institucional. Como ya advirtiera un jurista, el derecho es un sistema de normas que no puede ser estudiado tomando aisladamente una norma, porque las relaciones que las integran son tan importantes como las normas mismas. O sea, que el Estado de Derecho imprime carácter y crea adicción, no hace prisioneros, al margen, claro está, de los ataques de bilis que propaga la derechona y los infundios de la caverna mediática y púlpitos adheridos. Dentro de nada hay elecciones, así que ya sabéis, igual os toca andar reflexionando un poco sobre lo que va a suceder en esas elecciones. Por mucho, claro, evidentemente termina ganando, pues si termina ganando a estos Podemos entre la izquierda, entre incluso entre algunos anarquistas, es evidente, es por el asco que dan los que están enfrente, pero que digamos que lo de decir voy a votar al menos malo nos parece una opción bastante triste. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Pasado mayo, colectivos ecologistas y vecinales mantuvieron una reunión con la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Teresa Artigas, y con el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, con el fin de expresarle su preocupación por los acontecimientos en relación con el arbolado urbano, siendo un mal endémico de esta ciudad que vienen denunciando estas asociaciones desde hace años. En la reunión mantenida se trató de la preocupación por el incumplimiento permanente de la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano, aprobada en un pleno del 2013, como ha ocurrido nuevamente con las obras del aparcamiento de la calle Moret. En la reunión expresaron también la falta de sensibilización municipal hacia el arbolado, que se manifiesta en las diferentes obras y actuaciones realizadas en la ciudad, y por tanto la necesidad de establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre los diferentes servicios del ayuntamiento, de manera que haya un protocolo de actuación que posibilite y obligue a la protección del arbolado. La elección de las especies a plantar fue otro de los temas, dada que la falta de idoneidad de muchas de ellas, por su carácter alergológico o porque no son apropiadas al clima y suelo, y con la manía esta de plantar césped, que hace que haya que regarlo y que pudra las raíces de muchos árboles que son propios de regiones como la nuestra, pues de frío seco y calor seco y lluvias pues bastante espaciadas, que es lo que se supone que se debe de cultivar y de plantar en los parques o en el arbolado urbano, pues que son especies que aguanten las bajas y las altas temperaturas y la poca agua, y además así te ahorras también el riego. Y bueno, pues dejarse a lo mejor de otros árboles que son más bonitos, entre comillas, o más decorativos, pero que exigen exigen más riego y pues además también pues no son los adecuados para esta ciudad, con lo cual pues se enferman y mueren antes también. Cabe decir que un poco lo de siempre, que a menudo lo que se plantea como decoración urbana tiene que ser un espacio para que vivamos las personas también. A lo mejor puede ser igual de bonito sin consumir agua y sobre todo, pues bueno, sin hacer despropósitos. Y es que de momento, pues bueno, se ha optado por un modelo de parque que a lo mejor no es el más adecuado. Y los parques que funcionaban muy bien, como el Parque Brühl, han conseguido dejarlos hecho una mierda, aunque gracias a la presión vecinal se ha podido recuperar bastante este, que es el parque más antiguo de Zaragoza. Y que además tiene bastantes árboles singulares, como el precioso almez. Pues hablamos ahora de cosas más universales, y se trata del TTIP, el tratado comercial que negocian Estados Unidos y la Unión Europea, y que debido a por la filtración por parte de Greenpeace Holanda de una serie de documentos que eran negociados en secreto, ha provocado que la Comisión Europea cortará el acceso ya muy limitado a estos informes sobre la marcha de las negociaciones. O sea, que las negociaciones van a ser secretas, como si se tratara de las negociaciones de un armisticio o de algo así, ¿no? Y se supone que es un tratado económico que beneficiaría a la población. Pues si es tan secreto, nos imaginamos que es porque no la beneficia en absoluto. Y es que, como os decía, este tratado va a llevar pobreza a un lado y a otro del Atlántico. No se trata de que beneficie a Estados Unidos o a Europa más o menos, sino que beneficiará a las grandes empresas, a las grandes multinacionales, a los emporios financieros, etcétera. Y pues esto hará que haya más paro, salarios más precarios y, es decir, más pobreza en las clases trabajadoras, tanto estadounidenses como europeas. Sí, sí. Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Bueno, pues con estos acordes de Pink Floyd empezamos la sección de internacional hablando de que el ministro de Migración griego, Yanis Mouzalas, anunció en una entrevista que el gobierno ha priorizado el desalojo de Idomeni para acabar con el drama de las favelas, entre comillas, claro, frente a otros puntos conflictivos, pero que a mediados de junio también se van a vaciar el Pireo y el Linicón. De acuerdo con las cifras oficiales, actualmente permanecen en el puerto del Pireo 1.500 personas aproximadamente. Pues están en tiendas de campaña alrededor de un antiguo hangar y otras 3.600 en los centros de acogida del antiguo aeropuerto de Linicón, cuyo desalojo llevan exigiendo los alcaldes de la zona hace meses. Decir que una de las razones que de más presión ejercida sobre las autoridades griegas para desalojar el campamento improvisado de Idomeni eran las pérdidas económicas, como no, el dinero por encima de la gente, derivadas del bloqueo de las vías ferroviarias que conectaban Grecia con la antigua República Yugoslava de Macedonia, que mira que tiene un nombre largo ese país, utilizada principalmente para el transporte de mercancías. En lo que va de 2016 se han contabilizado la llegada a Europa de más de, pues, o sea, unos 170.000 refugiados y refugiadas provenientes de África y Oriente Medio. Hoy he escuchado hablar a dos fotógrafos que están exponiendo en Madrid una serie de fotoreporter, de fotos de fotoperiodismo, que a mí es el tipo de fotografía que más me gusta. Y bueno, pues uno de los fotógrafos, que es una persona veterana en cubrir guerras, pues ha hablado de que ha cubierto guerras de la guerra del varias, las varias guerras del Líbano, las varias intifadas, la primera guerra de Irak, etcétera. Dice que nunca se había roto, o sea, se había echado a llorar, se había quedado llorando de tal manera como con la cuestión de los refugiados. Si esa impresión es la que recibe una persona que está por su trabajo acostumbrada a ver pues la brutalidad de la guerra y el drama de la guerra en diferentes sitios, ¿cómo será esta situación cuando una persona que tiene ya ese bagaje se llega a romper y echarse a llorar? Y ahora vamos a seguir con otro drama de las guerras y una cosa nueva, ¿no? Que es el mercado sirio de órganos. Señalaba Marx hace un siglo y medio que el modo capitalista de producción convertía la fuerza de trabajo en mercancía para que los seres humanos se ofrecieran libremente a ser explotados. Un sistema que hoy sin careta nos ha convertido directamente en un artículo más del mercado donde se nos compran, venden enteros o desintegrados, vivos o muertos, o al por mayor o por piezas, y cosificando a cientos de millones de personas en el menor tiempo posible. Esto se da mejor en zonas donde hay largos conflictos armados. Si bien existía en Oriente Próximo un mercado del tráfico de órganos ante los ojos de las autoridades, las guerras que han azotado la región en las últimas décadas han hecho disparar el índice de pobreza entre sus desesperadas gentes, atrayendo a mafias internacionales de órganos humanos que antes tenían que secuestrar a sus víctimas para cubrir la demanda. Ahora, cerca de 100 millones de afectados por dichas guerras hacen que los traficantes lo tengan tanta oferta de órganos como quieran. Gentes refugiadas como afganas, afganos, iraquíes, sirios, etcétera. La increíble oferta además ha hecho bajar los precios, animando más aún a la industria criminal. Según el Departamento de Medicina Forense de la Universidad de Damasco, entre los años 11 y 14 se habían realizado 20.000 operaciones de extracción de órganos en las zonas fronterizas del país. De hecho, eso es lo que ha alertado a varias ONGs para iniciar estas investigaciones. Los vendedores son, como no, los pobres entre los pobres, que ya pusieron en alquiler su cuerpo en algún turbio mercado del sexo o que vendieron alguna de sus hijas. Le ofrecen lo único que les queda con la falsa ilusión de sobrevivir un poco más. El negocio es muy simple, las partes cierran el trato y sin realizar ningún tipo de prueba se traslada al vendedor a un edificio en Beirut donde es operado y después de que el órgano ha sido extraído se le mete en un taxi y de vuelta para su casa, eso sí, sin ningún tipo de analgésico, ni cuidado médico ni antibiótico para las seguras infecciones que tendrá después. En este negocio hay implicados libaneses, turcos, sirios, iraníes, iraquíes, israelíes, etcétera. Además, los vendedores de órganos se quedan en unas situaciones físicas y la mayoría son trabajadores no intelectuales, significa que se van a enfrentar un futuro de dependencia y miseria porque físicamente no van a estar bien, no van a poder realizar trabajos duros. Y bueno, en España, por ejemplo, un libanés ofrecía 50.000 euros a inmigrantes para comprarles un hígado. Estos órganos son depositados en bancos, entre comillas, clandestinos, eso sí, con la última tecnología, para venderse al mejor postor entre las decenas de miles de pacientes en todo el mundo que esperan un nuevo órgano. Parece de película, pero es así. Entre los clientes se encuentran millonarios ancianos que desean rejuvenecerse con una nueva córnea o un nuevo riñón. parar las guerras es un deber para los activistas y los revolucionarios, porque solo traen el sufrimiento y la desesperación a las personas más débiles. Esto es lo que tiene la barbarie armada. Escuchamos aquí a Farouk Bulsa, más conocido como Freddie Mercury, que era un señor de origen iraní, para quien no lo sepa. Comentar una noticia a propósito. Bueno, pues se está hablando mucho de la guerra en Siria, lógicamente, y de las diferentes consecuencias que está teniendo en Siria y en Irak. Pero una noticia que poco menos que ha pasado desapercibida, que es del jueves pasado, es que la ciudad turca, aunque kurda en realidad, de Nusaybin, se ha rendido tras 74 días de asedio. Y bueno, pues esta, que era una ciudad de 70.000 habitantes aproximadamente, ha quedado prácticamente arrasada. Comentar que era Nusaybin. Nusaybin era uno de los focos culturales más fuertes del pueblo kurdo en la frontera con Siria. Y bueno, y que en estos momentos, pues bueno, ha sido absolutamente arrasada por parte del ejército turco. Toda resistencia de los milicianos kurdos ha sido aplastada, y la ciudad, bueno, si tenéis ocasión de ver páginas como Kurdiscat, por ejemplo, bueno, pues las imágenes son absolutamente desoladoras. Se ignora el número de muertos, pero eso es como si una ciudad del tamaño de Huesca fuera arrasada hasta los cimientos en el espacio de, bueno, pues en el espacio de unos días. Decir que el ejército que ha cometido esta salvajada es nuestro aliado, en teoría, el segundo ejército de la OTAN, y todo ello con el beneplácito de la Unión Europea, que le ha regalado 6 millones de euros a Turquía para que se ocupe de las personas refugiadas, perdón, 6.000 millones de euros para que se ocupe de las personas refugiadas que Europa repudia. Una Turquía que, bueno, pues que se ocupa de unos refugiados y mata a sus propios ciudadanos. Mamma mía, let me go. Decir que además estos milicianos kurdos también luchaban contra el Daesh. Es decir, su premio de luchar contra el Daesh ha sido el ser aniquilados por el ejército turco. Precisamente hoy el Parlamento alemán ha reconocido el genocidio armenio, del que os hablábamos la semana pasada, otro pueblo al que arrasó, destruyó y dejó prácticamente sin supervivientes el Imperio Otomano. Y los turcos se han enfadado mucho, y el presidente ya pues se ha puesto chulito con Alemania, porque además pueden, porque como se les necesita para meter a los refugiados que los alemanes y, bueno, los gobiernos de Europa no quieren, pues eso, que no es el genocidio kurdo, no es el primero que lleva a cabo el gobierno turco en este caso, porque la población pues hay de todo, como en todos los sitios, y también hay gente muy reprimida, gente turca muy reprimida por el, bueno, cualquiera que se oponga al régimen de Erdogan. O sea que, en fin, que, bueno, que finalizamos con una noticia pues también bastante triste, y es que la policía es igual en todos lados, como lo demuestra que esta noticia del pasado jueves 26 de mayo. Un fotógrafo francés ha resultado gravísimamente herido cuando la policía le lanzó una granada en mitad de un grupo de personas. Los hechos ocurrieron durante la manifestación que se estaba llevando contra la reforma laboral. Esta persona tiene hundimiento de cráneo y las fuentes médicas hablan de consecuencias muy graves debido al gravísimo y gran hematoma que se le ha formado en el lóbulo temporal, con el consiguiente riesgo de afasia. lesiones cerebrales, etcétera. Esta persona continúa en el coma inducido para ver cómo evoluciona su estado después de haberse sometido a una complicada cirugía y, bueno, pues se ha recuperado la cámara de este fotógrafo de tan solo 28 años de edad y la policía afirma que va a iniciar una investigación que se quedará en agua de borrajas como siempre. Y por hoy esto ha sido El Acratador. Nos despedimos hasta la próxima semana, como de costumbre, con un pletórico Salud y Anarquía.